La mejor variedad musical. La mejor diversión en la radio y la TV. La tenemos aquí. 89.1. La radio que tú ves. Llegaste al lugar correcto. Llegaste al lugar correcto. Lo que suena en Honduras es sol. Tú con el sol. La número uno. Somos la emisora que te pone feliz en el occidente del país. ¡Ánimo, muchachos! Oh. Hoy te escribí una canción para decirte que yo estoy muy emocionado al tenerte, mi amor. Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas, yo quiero que sepas lo que te amo yo. En otra esperas lo que te diré, pero si quiero y prefiero hacerte entender que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo yo quiero quedarme hasta envejecer. Y es que mi amor por ti aún crece más con el paso de te has adueñado de mis sentimientos. Yo te prometo no te haré sufrir. Y ya no puedo estar un segundo sin en ti estar pensando, porque te quiero y no sabes cuándo. Así suena la edición especial. Y Grupo Firme, mi compa. Banda La Indicada de Mazatlán, Sinaloa. Y Pura Music VIP. Ay, no más, mi compa. Es el Arturo, sentimiento mismo. Y es que mi amor es por ti. Aún crece más con el paso del tiempo. Te has adueñado. Yo te prometo no te haré sufrir. Y ya no puedo estar ni un segundo sin en ti estaré pensando. ¿Qué pasó, Cornelio? ¿Hay algún problema? El Cornelito Junior se hizo adicto. A ver, ¿cómo está eso? Explícame. De lo que me gusta, siempre pienso en ti. Quisiera que supieras que si no estuvieras no sería feliz. Quisiera que de esa boquita saliera un te quiero que sea para mí. Pero eso es imposible ya que tú no sabes ni de mi existir. Y sin que tú te dieras cuenta un problema tengo contigo. Me gusta demasiado, creo que no lo has entendido. Adicto a ti y a tu forma de caminar. Me hice adicto a ti y me vas a disculpar. Me hice adicto a ti, a tu cuerpo, a tu forma de actuar. Soy adicto al tiempo que disfruto tu mirar. Y al parecer no lo voy a superar. Cuenta un problema tengo contigo. Me gustas demasiado.

Envíe sus documentos, medicinas y encomiendas a Estados Unidos con la seguridad que llegarán en solo 2 días, directo a la puerta de su familiar. Somos Central de Envíos FedEx, la empresa americana que conecta a Honduras con sus seres queridos en Estados Unidos. Encuéntranos en nuestras oficinas principales FedEx de La Entrada Copán, Santa Rita Copán, Copán Ruinas, Azacualpa Santa Bárbara, Santa Rosa Copán, Cucuyagua Copán, San Marcos Ocotepeque, Nueva Ocotepeque, Gracias Lempira, San Juan Intibucá, Ciudad Santa Bárbara. Llame ahora al 9436-6996 y viva la experiencia de enviar con nosotros rápido, seguro y a tiempo. Porque la patria se lleva en el corazón y en cada envío FedEx. Te estamos buscando. Director de ventas. Requisitos: residir en Santa Rosa de Copán. Sexo masculino. Edad: entre 30 y 50 años. Manejar carro mecánico. Experiencia en manejo de personal. Experiencia en ventas, ya sea de seguros, tarjeta de crédito o servicios. Honestidad. Buena presentación. Acostumbrado a cumplir metas. Se ofrece beneficios, ingresos superiores a 20 mil lempiras. Incentivos, bonos y premios. Capacitaciones. Derechos de ley. Interesados presentarse a Barrio Mercedes, atrás del batallón 120 Brigada, media cuadra adelante de Telecaes, Canal 49, en Santa Rosa de Copán. Llegaste al lugar correcto. Llegaste al lugar correcto. Lo que suena en Honduras es sol. Tú con el sol. La número uno.